Humanidad, producto histórico. Buenos días, tardes o noches a donde sea que nos estén escuchando. Aquí, en un nuevo episodio en el podcast Humanidad, producto histórico, nos adentraremos a una cápsula de cultura, tecnología y más. Lo dividiremos en secciones para que sea más dinámico este podcast. ¡Comencemos! Les damos la bienvenida. Cultura en la sociedad. ¿Cómo podemos vernos y percibirnos a través de la cultura? Todo ser humano que pertenezca a una sociedad tiene cierta noción de lo que es cultura. Según el novelista e historiador Raymond Williams en su obra Culture is Ordinary, plantea que la cultura es ordinaria, argumentando que la cultura se puede encontrar en todas partes, en cada sociedad y mente. Este autor reflexiona respecto al concepto de cultura. ¿Cómo es que puede significar un estilo de vida que lleva una sociedad y a su vez todas sus formas de significación? Pero dentro de casi toda comunidad o sociedad existe cierta jerarquización de clases, y en muchas ocasiones las clases pobres u obreras son las predominantes. Como menciona Stuart Hall en su obra Notes of Deconstructing the Popular, en el cual expone que la cultura siempre está presente. A raíz de la cultura se genera cierto fenómeno que conocemos como la cultura popular, la cual Hall le da un giro al intentar deconstruir el concepto sobre lo que es la cultura popular, la cual genera consecuencias a la sociedad, ya que el capital en su surgimiento tenía sus intereses sobre ese mercado de las clases populares. Al generarse y constituirse un nuevo orden social en torno al capital, era necesario un proceso de reeducación en las tradiciones y formas de vida de las clases populares, ya que ésta se asocia inmediatamente con la tradición, lo cual es visto como un producto conservador, impulsivo y terco de tener una mayor apertura a nuevas ideas y formas de pensar. Esta reeducación o reformación es posible a través de distintos medios. Uno de ellos es el aprendizaje y la educación. Un gran testimonio de ello es el escritor Bell Hooks, el cual nos expone en su obra Introduction, Teaching to Transgress, su historia en carne propia, en la cual nos narra su camino a través de la educación, desde que entró a una institución educativa hasta que creció y tuvo que decidir hacia dónde dirigir su vida, dando una perspectiva sobre la enseñanza y la educación para los negros, planteando que para esta raza el aprendizaje era una revolución, un discurso y acto político que se encontraba enraizado en una lucha antirracista, un acto contrahegemónico, una forma de educar la cual promulgaba una pedagogía de resistencia, que era profundamente anticolonial. Existen distintos medios por los cuales se puede generar un impacto revolucionario. Además de la educación, tenemos el arte, el cual nos permite expresarnos mientras aprendemos y compartimos cierta idea. Cualquier arte se ha visto como una revolución creativa y hasta política. Un testigo de esto fue Arnulfo Aguilar, el DJ mexicano del cual habla Josh Kuhn en su obra Allá in the Mix, Mexican Sonideros and the Musical Politics of Migrancy, donde nos expone a los sonideros como un fenómeno cultural el cual suele contar con enfoques sociales, políticos y económicos. Cuando Arnulfo Aguilar se conecta, produce música indocumentada llena de códigos clandestinos que se mueven a través de fronteras sin importar alguna autoridad o manipulación. Podemos ver cómo esta reeducación se ha ido expandiendo en todos los sentidos. El DJ, al tener enorme presencia digital, le permite masificar su mensaje para enormes audiencias, creando comunidades en YouTube y Twitter, las cuales cruzan cualquier frontera material e inmaterial. Impresionante cómo esta forma de expresión genera un acto revolucionario al generar plataformas de comunicación y expresión, convirtiéndose y evolucionando en una táctica de protesta. Con su música crea una analogía de la migración, utilizando el internet, plataformas, medios digitales y bocinas, las cuales amplifican su música, ideas e ideologías. Tecnologías en la sociedad. En una era tan acelerada, veloz e inmediata, en la cual las plataformas y medios de comunicación filtran y median el contenido e información expuesta al público basados en intereses personales, económicos y políticos, el autor Bennett Weiser, en su lectura Our Media Studies, nos hace cuestionar muchos aspectos respecto a los medios de comunicación contemporáneos. Los representantes políticos, económicos y culturales son un asunto el cual debería de reflexionarse por la enorme influencia que tienen en las masas y en el imaginario colectivo. En esta era, la cual predomina lo visual, donde la inmensidad de imágenes que se producen a cada minuto genera una enorme inseguridad sobre nuestra relación con estas imágenes y sus significados. Si la realidad que se nos presenta en los medios puede ser modificada o manipulada muy fácilmente gracias a las nuevas tecnologías, ¿cómo no cuestionarnos sobre aquello que se nos presenta es solo una realidad ajustada y manipulada? Hablamos de la posverdad, la cual en esta era suele ser más relevante que la verdad misma. Se intenta convencernos o disuadirnos respecto a los contenidos mediáticos que consumimos. En nuestra época hay una infinidad de programas, medios de comunicación, información y todo tipo de contenidos, pero la velocidad a la cual crece todo este medio nos hace poner en tela de juicio los efectos que generan en la sociedad al ir a un paso cada vez más acelerado y pareciera que imparable. El internet y las plataformas han generado confusión al ser un medio en surgimiento, pero genera una enorme oferta de nuevos medios, prometiendo más oportunidades para generar nuevas formas de trabajo y conectar con más personas. Un enorme ejemplo positivo de estas nuevas tecnologías son las aplicaciones de Burst y IFTTT, las cuales permiten nuevas formas de interactuar en el internet y cómo se relacionan las plataformas, generando mejores oportunidades de sistematización y producción de trabajo o contenido. El internet ha permitido que se generen nuevos espacios digitales, los cuales le permiten al usuario sacar el mayor potencial de distintas herramientas. Pero la escritora Nancy K. Baim, en su obra Communication in Digital Spaces, nos habla del lado negativo en todo este mundo digital, en la cual plantea que la gente como usuarios en internet muestra una comunicación más superficial, amenazando las interacciones sociales fuera de los espacios digitales. Siempre habrá su parte disruptiva en las nuevas tecnologías en la sociedad. Cada giro revolucionario en la tecnología causará confusión en la gente, lo que podría llevar a un gran cambio, ocasionando un estado de ansiedad entre nuestras relaciones y la tecnología. Pero ha comenzado a haber un movimiento en contra de ciertas carencias de los espacios digitales. Los humanistas blogueros son aquellos que han intentado generar cambios efectivos a insuficiencias de ciertas plataformas. Estos grupos de humanistas han logrado trasladar las palabras y las monografías a espacios en la red de conversación, reflexión y diálogo. Tara McPherson nos lo explica en su obra Introduction, Media Studies and the Digital Humanities, donde menciona que estos usuarios del internet producen espacios digitales en los cuales se puede desarrollar en los campos académicos de estudios de medios, estudios visuales y los estudios digitales se han completamente disparado, originando valiosos conocimientos sobre dimensiones epistemológicas, fenomenológicas, éticas y culturales. Podríamos decir que la tecnología es un producto de la cultura, pero ambas cosas son distintas y se mueven hacia distintos lados. Pero ambas son parte de nuestras vidas, por lo que cada día podemos permitirnos tener una mayor apertura para aprender algo nuevo. Este fue su podcast favorito, Humanidad, Producto Histórico. Nos vemos en el próximo episodio. Podcast escrito y producido por Diego García. Agradecimientos especiales a todos los autores mencionados. Raymond Williams, Stuart Hall, Bell Hooks, Josh Kuhn, Violet Weiser, Nancy Bain y Tara McPherson. Aplicaciones mencionadas, Burst e IFTTT. Podcast producido por alumno de la Universidad Iberoamericana. Para la clase de Comunicación Mediada Contemporánea por Paulina Lanz.